Todo empezó con un TikTok, un bailecito y un buen drop. Me puse a fritos de perrito y ahora todos dicen qué bonito. En el chat me mandan un DM, está solito, nos vemos a las 10. Pero si no hay wifi, no hay amor, mi conexión depende del router, mi amor. Un emoji para decir que te quiero, un sticker para reírnos desde cero. Bailando en stories, te doy un follow y en esta cumbia te canto bien sabroso. Bien sabroso.